Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Well, I'm a king, babe. Buzzing around your hive. Como casi todos los jóvenes británicos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, Carlo Little se apasionó con el rock and roll desde el primer momento. A comienzos de la década del 60, Carlo tocaba la batería en el Flamingo, un bar en el que varias bandas de rhythm and blues daban sus primeros pasos en la escena londinense. Pero la manera de tocar de Carlo, con un bombo que parecía una explosión atómica y un golpe contundente en el tambor, hicieron que todo el mundo lo considerara el mejor baterista de la ciudad. Uno de los que quedaron fascinados con el estilo de Carlo fue Brian Jones y convenció a sus compañeros para que ingresara en los Rolling Stones. Keith Richards y Mick Jagger estuvieron de acuerdo. Carlo era el baterista que los Rolling Stones necesitaban. La banda todavía no había logrado consolidar su sonido basado en covers de Muddy Waters y Chuck Berry, pero eran buena gente y Carlo accedió a hacerles el aguante hasta que apareciera algo. Los dueños del Flamingo convencieron a Carlo de que los Stones no llegarían a ningún lado y un baterista como él merecía algo mejor. Carlo hizo un par de fechas y antes de partir les recomendó a un baterista que también estaba dando sus primeros pasos, un tal Charlie Watts. Después de los Stones, Carlo fue por un tiempo el profesor de Keith Moon de The Who. En 1998, los Rolling Stones tocaban en París. Un canal de televisión británico invitó a Carlo al recital. Cuando los Stones se enteraron, invitaron a Carlo a pasar a camarines. En el lugar se encontraba el actor Johnny Depp. Cuando Carlo entró, Keith Richards lo presentó como el mejor baterista de rock and roll de todos los tiempos. Carlo Little murió el 6 de agosto del 2005. En sus últimos años, se dedicaba a administrar un par de puestos de venta de panchos. Cecilia Lía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com.